Y otra vez la misma sensación. Los minutos ya son largos y se me acelera el corazón. Y como me gustas, mi amor nunca va a faltar. Dame tu mano y verás. Que te voy a entregar un poco de amor. No me digas que no. Que te voy a amar. Así, muévete. Amor. Es lo que hay. Baila mi vida. ¿Y cómo es? Y otra vez la misma sensación. Los minutos ya son largos y se me acelera el corazón. Y como me gustas, si al hablar me demostras cariño y amor. Como me gustas, mi amor nunca va a faltar. Dame tu mano y verás que si pude amar, te lo voy a demostrar. Venite pa' acá, que te voy a entregar un poco de amor. No me digas que no, que es tiempo de amar. Acércate y tendrás un poco de amor.